Bueno, el Evangelio de hoy nos pone delante de una típica situación de búsqueda, de gloria, de triunfo y de poder masculino. Son Santiago y Juan los que van a pedirle a Jesús poder ser el número uno y el número dos de Jesús cuando Jesús llegue a ser un rey glorioso. Y digo, aparentemente es una cuestión masculina que no, en todo caso tampoco pega mucho para un día como hoy, que es el Día de la Madre. Y sin embargo no es así, porque esta es la versión de Marcos, la versión de Mateo, nos dice que la madre de Santiago y Juan, de los hijos de Zebedeo, es la que le plantea a Jesús que sus hijos, cuando él llegue a su reino, sean el número uno y el número dos. Lo cierto es que tanto mujeres como hombres tenemos una aspiración, de una ambición, diríamos, de grandeza, que Jesús en el Evangelio, como escucharon recién, no reprime. Jesús no reniega de que todos nosotros tenemos grabada dentro del alma, dentro de nuestro corazón, una aspiración de grandeza. Solo que Jesús lo que va a hacer es como encauzar adecuadamente esa aspiración y esa ambición. El que quiere ser grande, dice Jesús, yo les voy a enseñar a ser grandes. En la espiritualidad cristiana, la ambición de ser grande se llama magnanimidad. Y nosotros estamos llamados a algo grande, a la vida de esta, que es algo enormemente valioso y grande, y a la vida eterna, que es aún más gloriosa y grande. Ninguno de nosotros tiene vocación para el fracaso o para poca cosa, sino todo lo contrario. Estamos llamados a una grandeza que, sin embargo, no siempre acertamos a buscar adecuadamente. Y yo diría que básicamente hay dos modos de buscar la grandeza, hay dos modos de ambición, el hombre y la mujer. La primera está vinculada, la ambición que está vinculada, que surge del amor a la vida. ¿Qué significa esto? Significa que como la vida que se nos ha concedido es verdaderamente algo grande, la persona que tiene contacto, empatía con la vida, con la propia, con la de los suyos, no es mezquina, no es pusilánime, digamos, no es alguien que se contenta con mediocridad. Y en este sentido me parece que la mujer tiene una cierta ventaja sobre los varones, me parece. Es una afirmación, por supuesto, genérica. ¿En qué sentido? En que precisamente como la vida le fue confiada en primer lugar a ella, que es la que la alberga en su seno hasta dar la luz, y por eso este ser humano se llama madre, madre de la vida, ella, empáticamente unida a la vida, que es algo muy grande, empatiza también con lo grande. La mujer es aquella que no se queda atrás, que siempre quiere más, que todo es como insuficiente, que es la que da aliento y apoyo y motivación y estímulo a su marido, a su esposo, a sus hijos, que no se contenta con que las cosas salgan mal o con que salgan menos bien de lo que podrían salir. La mujer es entonces aquella que no solamente estimula y alienta y provoca en la pareja y en la familia cambio, sino que muchas veces también es la que, bueno, nada, levanta del bajón, de la depre, de la caída al hombre, que a veces, como a todos nos pasa, podemos decaer, digamos, y cansarnos. Bueno, la mujer es más, diríamos, incansable. En todo caso, también es aquella que muchas veces le quema la cabeza al hombre en términos de que lo agota con sus planteos de magnanimidad, digamos, para ponerlo de un modo virtuoso. Lo cierto es que la mujer conectada con lo grande de la vida siempre tiene aspiraciones más grandes. El amor a la vida, la empatía con la vida, la constituyen alguien ambicioso desde este lugar saludable. Pero también hay otro lugar desde donde podemos ser ambiciosos, y es desde el temor a la vida. Porque el que teme ser alguien insignificante buscará un lugar vanidoso de sobresalir, de tener éxito, de figurar, de ser alguien importante para los hijos, para los vecinos, para los parientes. Esta vanidosa ambición de sobresalir para compensar quizás el temor a ser alguien insignificante. Y entonces muchos a veces se quedan contentos porque tienen más, y entonces comparándose con otros se sienten más seguros, cuando en realidad tener más no garantice que yo sea alguien realmente más grande. Claramente no es así. Entonces, el temor a la vida, el temor a ser insignificante, el temor a ser no suficiente apreciado o valorado por los otros, y por nosotros mismos. Nos hace a veces competir buscando éxito y una cierta situación de sobresalir sobre los demás. Pero también, y esto quizás tenga más que ver con la mujer, desde el temor y la ansiedad, la mujer tiende a asegurar, a garantizar, a dominar, a controlar todas las situaciones en su pareja, con sus hijos, en su trabajo. Y entonces sufren porque su hija se puso de novia con tal flaco que es para ella o para ellos, en todo caso, como padre, es un desastre, o porque mi hijo sigue tal carrera y no tal otra, porque, el riesgo, entre comillas, riesgo de vida en las opciones que hace un hijo, muchas veces sacuden o desestabilizan a la mujer de modo adecuado y otras veces exagerado. ¿Por qué? Porque ella quisiera que la vida fuera esto que ella necesita que sea. Y entonces, bueno, la vida, como bien saben ustedes, nunca es lo que nosotros queremos o necesitamos que sea. La vida es la vida, y entonces la actitud de temor frente a la vida nos lleva a quizás querer sobresalir de modo vanidoso o a controlar todas las variables también de un modo temeroso y vanidoso. Jesús les dice a estos dos apóstoles que el que quiera ser grande, que se haga servidor de todos, como él, el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido sino a servir y dar la vida. El que quiere ser grande, que dé la vida, sería la ecuación final, ¿no?, de Jesús. Precisamente en dar nuestra vida, no en dominar la vida, es donde está la verdadera grandeza. Los otros apóstoles que escuchaban toda la conversación se pusieron celosos, se pusieron furiosos más que celosos, y aquí se ve entonces esta necesidad que todos tenemos, ahora digo hombres y mujeres, de ser alguien importante. Bueno, la propuesta que nos hace Jesús es revisar nuestras vanas ambiciones que brotan del miedo, del temor, y poder distinguirla de nuestras legítimas ambiciones que brotan del amor a la vida. Ninguno de nosotros que fue destinatario de este regalo tan grande de la vida puede contentarse con vivir en la mediocridad espiritual, social, cultural, económica. No, estamos llamados, insisto, a una grandeza que precisamente Jesús coloca en el lugar justo, que es, nuestra grandeza es ser más por el amor, descubrir cuánto podés llegar a ser amando y sirviendo a los demás. Ojalá que podamos conectarnos amorosamente entonces con la vida, no temerosamente con ella, y trabajar para que esa gloria de Dios, esa grandeza de Dios resplandezca en cada uno, no en un sentido vano, vana gloria, sino en un sentido auténtico, que es amando y sirviendo.